sintonizarnos aquí en Esquina 32 Radio. Esta bella mañana tenemos el show Health, Beauty and More, Weekly Magazine Show. Así es, salud, belleza y más. Una revista semanal aquí en Esquina 32 Radio que les trae lo mejor, la mejor información, escuchen bien, de todo lo que tenga que ver con su salud, con su belleza y un poco más. En esta ocasión estamos aquí con unos invitados muy especiales, invitados VIP. Así es, tenemos con nosotros a la doctora Ana Luisa Bojorquez. Ella es médico general del Centro Médico de Tecnología Avanzada, PBM. También tenemos como invitado a el doctor Daniel Jiménez. Él es especialista en biofotónica y ópticas físicas. Así es, specialist in biophotonics and physical optics de aquí también de la empresa hermana PBM. Buenos días, doctora, doctor, ¿cómo estamos? Perfectamente, Daniel. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. A los dos, Dani, buenos días. Muy buen día. Buenos días. Me enorgullece estar con ustedes aquí aprendiendo nuevamente de temas muy importantes tocante a nuestra salud, nuestra belleza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son cosas muy importantes que ya tenemos varios meses difundiendo cada fin de semana, los sábados y los domingos a través de Esquina 32 Radio en todas las plazas que estamos AM y FM. El día de hoy, doctor, ¿en qué nos vamos a enfocar? El día de hoy nos vamos a enfocar en padecimientos de tipo masculino que son muy importantes, en particular todo aquello asociado a salud prostática y por supuesto también disfunción eréctil, que muchas veces viene asociado y bueno, que es una parte muy importante del bienestar general. Excelente. Fíjate, doctor, que he tenido muchos amigos que, bueno, alrededor de la verdad, los 5 amigos con los que fui a la escuela en la infancia y que han padecido de cáncer de la próstata. Y de hecho, el cáncer de la próstata es el cáncer más común en varones y es una cuestión que es muy usual, incluso no nada más el cáncer de próstata, otras afectaciones prostáticas que como sabemos pues también pueden ocasionar incluso problemas de disfunción eréctil. De hecho, tengo uno de mis muy buenos amigos, no voy a mencionar su nombre, él fue director general de varias televisoras en Estados Unidos, cadenas grandes. Ahora él se retiró, vive en Chocote, pero él es de allá del área de... Sí, muy bonito por ahí, por supuesto. Se vino después de padecer de cáncer de la próstata. Sí. Se salvó, lo detectó a tiempo, pero sufrió muchos años, y ahora está disfrutando su retiro en Chocote. Y gente como él, y como mucha gente que conozco, y que podrían saber o conocer a gente que han padecido de un cáncer tan serio como la próstata y que también otros, como mencionas, doctor, otros padecimientos relacionados, ¿no? Inclusive la disfunción eréctil. Pues vamos a tocar este tema. Yo te agradezco a ti, también a la doctora Ana Luisa Bojorquez, por tocar estos temas tan importantes para el sector masculino. Y te lo voy a decir de esta manera, y se los voy a decir a los dos. Igual como es importante para el sector masculino, es también para el femenino, porque claro, afecta la relación. Sí, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Definitivamente. Sí, entonces afecta todo, ¿no? Todo el entorno de una familia y... Introduce estrés de pareja. De una pareja. Puede ser atendido de manera muy sencilla y a veces se deja pasar. Así es. Entonces, vamos a empezar a hablar de contenido muy importante en este próximo segmento. Y les voy a ahorita mencionar, vamos a estar hablando de qué problemas de salud afectan con mayor frecuencia la próstata. Vamos a estar hablando de cómo puede el tratamiento a base de pura luz de PBM, el Centro Médico de Tecnología Avanzada, cómo puede el tratamiento ayudar y aliviar los problemas prostáticos, entre otras cosas. Por ahora les doy la información para que se preparen y a lo que escuchen, si quieren preguntar algo, llamen gratis, completamente gratis, y hagan sus preguntas 619-732-1800, 619-732-1800. Por WhatsApp pueden marcar al 663-406-0319, 663-406-0319, y si gustan marcar del lado mexicano pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396, es completamente gratis aquí en PBM, Centro Médico de Tecnología Avanzada. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su show semanal, Health, Beauty and More Weekly Magazine Show. Así es un programa semanal de revista con lo mejor de la salud, la belleza y un poco más. En esta ocasión estamos con nuestros amigos, nuestros doctores del Centro Médico PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Ella es la doctora Ana Luisa Bojórquez y el doctor Daniel Jiménez. Buenos días. Buenos días. Oigan, pues mire, ya introducimos el tema de los padecimientos de la próstata y la disfunción eréctil. Estuvimos hablando que el cáncer de la próstata es muy común entre los hombres, y también acordamos que en el sector masculino, tanto como en el sector femenino, esos son problemas muy importantes porque afectan en pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hablamos de que siempre todo está relacionado y en un círculo o un núcleo de una relación, pues es muy importante estar bien. Antes de empezar con la primera pregunta que nos hicieron por WhatsApp, porque ya di los números a llamar, inclusive de WhatsApp, voy a mencionar todas las condiciones que en el Centro Médico de Tecnología Avanzada, PBM, se pueden tratar a través de pura luz. ¿Sí? Y después les vamos a explicar en el segundo o tercer segmento cómo son los tratamientos. Pero por ahora les aviso a todos los radioescuchas que están sintonizados que les agradecemos por estar, y estas son las condiciones que definitivamente se pueden tratar muy bien en PBM. El cáncer del seno, breast cancer, el Alzheimer's, la depresión, PTSD, estrés postraumático, ADD, déficit de atención, dolor por neuropatía, fracturas, lesiones, condiciones de los pulmones, artritis, fibromialgia, tendinitis, tiroides, alta presión, high blood pressure, por supuesto, diabetes, diabetes y las úlceras de los pies diabéticos también, o por el diabetes, entre otros también el flujo sanguíneo, que es bastante clave, importante. Yo, por experiencia personal, en los tratamientos que he tenido, se los confieso, al rato les explico, microcirculación, el flujo sanguíneo y la retinopatía y la disfunción eréctil. ¿Correcto, doctor? Sí, correcto. Ahora, ¿qué problemas de salud afectan con mayor frecuencia a la próstata y cómo impactan la calidad de vida? Sí, mira, la verdad es que los más comunes de los problemas incluye, pues por supuesto, el cáncer de próstata, que es el cáncer más común en hombres mayores. También la hiperplasia prostática benigna, que es un aumento del tamaño de la próstata, que entre otras cosas ocasiona dificultad para orinar. Y la prostatitis, que es una inflamación de la próstata que está asociada con dolor pélvico crónico y que puede tener diversas causas. Esto afecta la calidad de vida de diversas maneras. Puede haber requerimientos de micción frecuente, de tener que orinar de manera frecuente, incluso durante la noche, dolor pélvico, que el flujo urinario se vea debilitado, y por supuesto la disfunción sexual. Okay. Mario, del área de El Cajón, California, aquí en el condado de San Diego, nos acaba de mandar un WhatsApp y pregunta cómo se puede tratar o cómo se puede ayudar con PBM estos tratamientos prostáticos. Bueno, la PBM es un tratamiento a base de luz, y este tratamiento nos va a ayudar a reducir la inflamación de la próstata. Esto va a mejorar los síntomas de dolor, la dificultad para orinar, una vez que nos ayude a desinflamar nuestra próstata. También estimula la microcirculación en la región pélvica. Esto, optimizando el flujo sanguíneo, nos ayuda tanto a la microcirculación como al problema a veces principal, que es por el que nos visitan los pacientes, que es por la disfunción eréctil. Promueve la regeneración tisular, y esto ayuda a restaurando la función normal de nuestra próstata. Bueno, de ustedes, perdón. Doctora, perdón que la interrumpa. Eso de la regeneración tisular, ¿puede elaborar un poco de eso, por favor? Porque hay muchos registros que probablemente la primera vez que escuchan esos términos. Bueno, la PBM, la luz, nos ayuda a, por medio de nuestras células, sí, llega la luz, sí, a una parte muy importante de nuestras células, que es la mitocondria. Y aquí es donde se genera más energía, más, vamos a hablarlo en términos médicos, nos ayuda a que esa célula despierta, tenga más energía, y esa luz le dé vida a la salud. Y eso va a hacer que se regeneren los tejidos en el que estamos dando el tratamiento, que en este caso es la próstata, y la circulación que está alrededor de la próstata, como es también el órgano sexual masculino, ayudando tanto a las a las funciones que tiene la próstata como la disfunción eréctil. Okay. También nos ayuda la PBM a la salud inmunológica. Esto quiere decir que nos va a reducir infecciones recurrentes en la orina, que son muy frecuentes en un paciente que tiene una próstata grande y que está reteniendo cantidades de orina, y eso le da infecciones más frecuentes. Ok, doctora, muchas gracias. Vamos a dar información de cómo se pueden comunicar ustedes que nos escuchan para que hagan sus preguntas. Es completamente gratis. Inclusive pueden llamar y hacer una cita para una evaluación también completamente gratis a el centro PBM. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott. Está ubicado muy cerca del Estadio Caliente, con estacionamiento amplio, un estacionamiento seguro y amplio. Ahí pueden visitarles o pueden llamar desde Estados Unidos al 619-732-1800, 619-732-1800, o se pueden comunicar a Tijuana el 664-974-9396, 664-974-9396, y si gustan mandar un WhatsApp, pueden hacerlo al 663-406-0319, y ahorita mismo les contestamos, 663-406-0319. De hecho, nos acaba de llegar otro WhatsApp que dice: yo soy Leonel, tengo 45 años y necesito ayuda con la disfunción. Regresamos para ver qué consejo le damos a Leonel, ¿vale? Sí, como no, con mucho gusto, ¿eh? Ya regresamos. ¿Cuántas veces lo dijiste? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. La solución está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, dignidad, igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás.

Obviamente hay que atenderlos en conjunto, pero los beneficios que ofrece la PBM son mejorar el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos que se encuentran en el pene, y esto nos va a facilitar la erección del paciente, que sean más firmes, que sean sostenidas y que lleguen a la etapa 4, que es la deseada para poder tener una actividad sexual completa y placentera. La PBM también estimula la liberación del óxido nítrico. Esto es un vasodilatador esencial que es muy necesario para la función eréctil. Entonces aquí ya tenemos dos puntos que estamos dándole a favor al paciente gracias al tratamiento. Se reduce el estrés oxidativo, que es la causa del daño de las arterias y de las venas del órgano, y que son los que no permiten que la erección se llegue a su etapa completa. Promueve la regeneración de los tejidos, como habíamos mencionado en la etapa anterior, y estos tejidos y nervios entonces empiezan a mejorar gracias a la energía que reciben sus células, y empiezan a sentir el estímulo y a la vez teniendo una respuesta adecuada del órgano. Ok. Doctora, muchas gracias. Hay que explicarle al radioescucha cómo es esto, este tratamiento de PBM, que es a base de pura luz, y también cuántas sesiones se recomienda o cuántas sesiones son necesarias para tratar problemas de la próstata y disfunción eréctil. Al respecto de eso, es importante comentar que dependiendo de cuál es la naturaleza del padecimiento, cuál es la condición del paciente, incluso qué tan avanzada está la situación, es el número de sesiones que son requeridos para poder tener un resultado. En casos como situaciones como hiperplasia prostática benigna, un curso de tratamiento sólido puede ser de 8 a 12 sesiones, y esto puede requerir mantenimiento unas 2 o 3 veces al año, con unas rondas de sesiones que pueden ser algo más cortas. En casos como disfunción eréctil, hay resultados importantes que se pueden observar entre 4 y 6 sesiones. Un curso más completo podría involucrar, digamos, 10 a 12 sesiones a lo largo de un mes, y hay planes de mantenimiento que puede ser cada 3 meses o cada 6 meses. En casos como prostatitis, pues depende de la gravedad, puede ser típicamente similar a lo que se observa en hiperplasia, probablemente entre 6 y 10 sesiones habrá beneficio. En general, dependiendo de la naturaleza, si se trata de alguna situación hormonal, si se trata de alguna situación vascular, puede ser distinto. Incluso lo psicológico también tiene que apoyarse. Muy bien. Otro WhatsApp que nos ha llegado, José de Tijuana dice, ¿cómo se hace el tratamiento de PBM? ¿La luz arde, la luz duele? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay dolor? ¿Es invasivo o doloroso? No, la respuesta es no. No hay dolor, no hay calor, no hay una sensación molesta para el paciente. La PBM es completamente no invasiva, indolora. Se aplican mediante dispositivos externos, que estos son los que emiten la luz, en longitudes de onda específicas. Por eso se hace un protocolo personalizado para cada paciente. Y esto genera la sensación relajante en las arterias y en las venas, y a veces hasta en el sistema general del paciente, ¿no? Sale de las terapias más relajado gracias a la luz. Ok, bueno, los radioescuchas se estarán preguntando probablemente, bueno, ¿qué es esto de la PBM? Porque mucha gente, inclusive yo, me incluyo ahí, antes de llegar acá y conocerlos, pues yo no me imaginaba que existía este tipo de tratamiento. Y al recibirlo para varias condiciones, inclusive el flujo sanguíneo, pues me di cuenta que es una maravilla, la verdad. Entonces, y aparte muy accesible. En cuanto a costo, no tuve que romper mi alcancía. Y yo soy una persona promedio, ¿no? Igual que todos los demás. Entonces, voy a dar la información para que se contacten, pero al regresar también quiero tocar ese tema. ¿Qué les parece? Con mucho gusto. ¿Sí? Sí. Claro. Ok. Bueno, ustedes que están escuchando, para que hagan sus preguntas o para que agenden una cita de evaluación, es completamente gratis. Ya saben, les van a atender con mucho gusto la doctora Ana Luisa Bojorquez o el doctor Daniel Jiménez y el resto del staff ahí en PBM. Están ubicados en el centro de Tijuana, ¿sí? En un área muy bonita y muy traficada, es en el centro de Tijuana, enfrente del Hotel Marriott, a un lado del estadio Caliente. El domicilio, para que ustedes acudan, están invitados, ¿eh? Desde ahorita se queda la invitación abierta para todos ustedes que nos escuchan y que quieren conocer un poco más. pueden acudir al 11550 Colonia Aviación frente al Hotel Marriott. Ya lo había mencionado, que está muy cerca del Estadio Caliente. Hay un estacionamiento amplio, con seguridad, muy bonito. De hecho, el Centro Médico PBM de alta tecnología es un lugar muy cómodo, muy bonito. En cuanto entras, sientes alivio. Si tienes una condición del cáncer, de la próstata o cualquier otro tipo de cáncer o de cualquiera de las condiciones que yo he mencionado, pues ahí te vas a sentir, en cuanto entres, yo te lo garantizo, vas a sentir un alivio. Y recuerden que ahí no solamente se trata el cáncer de la próstata, hay muchas otras condiciones que se pueden tratar a base de luz en PBM, que incluye el cáncer del seno, el Alzheimer, la depresión, el estrés postraumático, déficit de atención, dolor por neuropatía, también fracturas, lesiones, condiciones del pulmón, la respiración, sí, las vías respiratorias se pueden tratar, artritis, tendinitis, tiroides, alta presión y diabetes, inclusive las úlceras en los pies a causa del diabetes, también se puede tratar ahí a base de luz, el flujo sanguíneo, la microcirculación, retinopatía y la disfunción eréctil. Así es que acudan, ya les di el domicilio, también les voy a dar el número telefónico para que se comuniquen. Es el 619-732-1800, 619-732-1800, 664-974-9396 en Tijuana, 664-974-9396 y por WhatsApp 663-406-0319, 663-406-0319, ya regresamos. Bye. ¿Qué tal, mi gente bonita? Gracias por sintonizar Esquina 32 Radio en toda el área de San Diego, Tijuana, Ensenada, Tecate, también en el área de Mexicali y Imperial Valley. Muchas gracias por sintonizarnos. Este es su show semanal, la revista que todos ustedes ya conocen, Health, Beauty and More. Salud, belleza y más. Estamos con los doctores Ana Luisa Bojórquez, médico general del Centro PBM, y el doctor Daniel Jiménez, ya lo conocen porque ha estado con nosotros en muchas otras ocasiones, el doctor Daniel Jiménez. Él es especialista en biofotónica y óptica física, y estamos hablando, ya tenemos más de media hora hablando de las condiciones de la próstata. Ya mencionamos en varias ocasiones todos los padecimientos que se pueden tratar a base de luz en PBM, y algunas de las gentes que nos están escuchando se han de preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este tratamiento de PBM a base de luz? ¿Qué tipo de research, qué tipo de investigación lo respalda? ¿Cómo se comprueba que funciona? ¿Es algo nuevo para mí? Pues fíjense que les doy la noticia que este tratamiento que se llama, y hoy en día se llama PBM, que es a base de luz, de varias luces que ahorita el doctor Daniel Jiménez nos va a explicar, no es nuevo. Esto empezó desde los años 60, ¿correcto, doctor? Sí, correcto. Nos explica un poquito de eso y luego pasamos a una pregunta que nos tienen por WhatsApp. Sí, tan solo unos pocos años de la invención del primer láser en 1960, se hacen ya para 1967 observaciones contundentes acerca de los beneficios de salud que pueden haber, en este caso, sobre ratones. Ya para 1972 los beneficios importantes en seres humanos eran claros, y desde entonces a la fecha habían ido incrementándose nuestro conocimiento y nuestra capacidad de aprovecharlo. Hoy en día, con la clase de láseres avanzados que tenemos, los sistemas computacionales y de simulación para transporte de luz, es posible tener resultados que son contundentes, que son rápidos, notorios y adecuados a la condición de cada una de las personas. O sea que estamos hablando de más de 50 años que existen estos tratamientos a base de luz y que han tenido éxito, ¿correcto? Sí, y que hoy en día ya están disponibles aquí en el Centro Médico PBM, aquí en la ciudad de Tijuana, para beneficio de toda la población. Y no hay muchos centros médicos como PBM aquí en Tijuana, ¿correcto? Correcto, de hecho el Centro Médico PBM es un centro único en el que se hace la personalización avanzada de tratamientos, en el que se hace la integración de tratamientos existentes con tratamientos basados en luz, y en el que se obtienen beneficios muy importantes para la salud de los pacientes, no nada más en la cuestión de disfunción eréctil y próstata, sino también en situaciones asociadas a muchas condiciones de salud, como ya lo has comentado, desde situaciones de cáncer hasta cuestiones de atención a pie diabético, entre otros. Excelente, excelente. Nos acaban de dejar un mensaje. Juan Pablo del Valle Imperial dice, pregunta si existen contraindicaciones o efectos secundarios con los tratamientos de PBM en estos casos de las condiciones de la próstata. No, la verdad es que la PBM es un tratamiento extremadamente seguro. Sus efectos secundarios son mínimos, principalmente el incremento de la duración del sueño nocturno. Las personas que suelen levantarse varias veces en la noche van a ver que duermen de corrido, que pueden tener un sueño reparador profundo. Las contraindicaciones principalmente incluyen no aplicarse en zona de tatuajes, o sea que regularmente no es un problema en tratamientos prostáticos. Y bueno, con respecto a la cuestión de seguridad, el hecho es que es un tratamiento muy noble. Este tratamiento ha demostrado beneficios en todo tipo de pacientes, desde los pediátricos hasta edad avanzada, y en particular en pacientes diabéticos. En estudios de pacientes diabéticos que estaban recibiendo el tratamiento para fines de úlceras de pie diabético, se observaron ya hace algunos años los beneficios importantes que reportaron estos mismos pacientes hacia el incremento de la capacidad eréctil. Este es de manera similar a como se reporta que originalmente cierto medicamento como el sildenafil se estudia para beneficios pulmonares y reportan espontáneamente los pacientes a los médicos que tiene beneficios importantes eréctiles. Esta situación también se observó con la fotobiomodulación. Sin embargo, aquí el perfil de seguridad es francamente mucho mejor. Muy bien, doctor, muy bien. Entonces, hay estudios que respaldan esto, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Excelente, excelente. Una cosa que yo les quiero mencionar, porque yo ya he tomado unos tratamientos y de hecho voy a empezar otros tratamientos aquí en PBM, es que es algo no invasivo, no duele para nada, no sientes nada más que alivio. Y esa es la verdad. Llegas, te atienden, te dan la bienvenida, es un lugar muy, muy cómodo, y tú vas a recibir unos tratamientos a base de luz. ¿Qué tipo de luz, doctora? Pues principalmente son luces infrarrojas y rojas que pueden ser tanto láser como LED dependiendo del objetivo terapéutico, del área de aplicación, pero también pueden ser luces, tipos de luz diversos, pulsados, en ocasiones se utiliza longitudes de onda dentro de la banda azul, dependiendo del padecimiento, condiciones dermatológicas o condiciones de situaciones internas. Excelente. Y estamos hablando del cáncer de la próstata y otras condiciones, ¿no?, que están relacionadas con la próstata y la disfunción eréctil. Pero aquí en PBM se puede tratar varias condiciones, incluyendo el cáncer del seno, el Alzheimer, la depresión, el estrés postraumático, déficit de atención, dolor por neuropatía. También se pueden tratar las fracturas, lesiones, condiciones del pulmón, artritis, tendinitis, tiroides, alta presión, el diabetes y las úlceras de los pies por el diabetes. Causa del diabetes también se trata. El flujo sanguíneo, microcirculación también se puede tratar. Retinopatía y, obviamente, lo que ya estamos hablando hoy en día, la disfunción eréctil. Y, por supuesto, fibromialgia. ¿Correcto, doctor? Sí. Explíquenos un poquito de eso, fibromialgia. Pues bueno, la condición de dolor crónico que sufren muchas personas, en particular también muchas mujeres. Es importante mencionar en esta clase de casos que digamos, a lo mejor la doctora nos puede platicar ahorita un poquito acerca de la combinación con tratamientos existentes. Es muy importante en ciertos casos de diabetes, por ejemplo. Perfecto. Al regresar vamos a hablar con la doctora Ana Luisa Bojorquez para que nos platique un poco de lo que ha sugerido el doctor Daniel Jiménez de contraindicaciones y otras cosas, ¿no? Por ahora les voy a dar la información para que se comuniquen. Les voy dar números telefónicos a llamar para que hagan sus preguntas o sus citas completamente gratis. Desde Estados Unidos el número es el 619-732-1800, 619-732-1800. Pueden marcar desde Tijuana o cualquier punto de México, 664-974-9396, 664-974-9396, y por WhatsApp, por supuesto, ahorita ya los estamos recibiendo, por WhatsApp 663-406-0319, 663-406-0319. Ya regresamos después de esto con más información importante para todos ustedes. Tengo un corazón de vagabundo y hoy me quedé sin mi dama. ¿Dónde está el amor? Tu mirada. Sé que me odias, pero hasta hoy sigo preguntando a la luna si también me imaginas desvelada. Y eso que me importa, un blojar a los regalos y al dinero. Te amaba de verdad, soy sincero. Nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mis anhelos. Le pedí un chance a Dios, una bala. Quiero saber si en realidad esto es un adiós o un hasta luego. No vuelo sin tu amor, dame alas. Aún no olvido tu momento, por pequeño que hayan sido. Y por no saberte amar, solo fueron. Tengo la necesidad de preguntar qué hubiese sido de nosotros. En otra vida será, pues quien te besa al despertar en esta es otro. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo. Dije que yo me quería ir, me estaba haciendo el difícil pa' que te quedes aquí. Siempre quise que tú estés ahí, pero fue mi culpa, pues nunca te presumí. Y lo hacemos lento, te sigo queriendo. No encontré la foto de WhatsApp, siento que pierdo. Te sigo buscando en ese trago amargo. Hasta que no te sientas, yo seguiré tomando. No me dejes, solo quiero sentir una vez más tu calor. Pues cuando tú estás conmigo en el carro escuchando reggaetón. Soy un ser humano y cometo errores, te pido perdón. Te pido perdón. Si extrañarte fuera un arte,

calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me he pegado a ti, me pones sobre mí. Necesito tu calor. Para ti el abandonarme, para ti el abandonarme. Mi gente bonita, gracias por escucharnos a través de Esquina 32 Radio en el área de San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali y el Valle Imperial. Hoy ya estamos en vivo y en directo con ustedes, con nuestros amigos del Centro Médico de Tecnología Avanzada, PBM. Ella es la doctora Ana Luisa Bojorquez, médico general de PBM, y el doctor Daniel Jiménez, que ya lo conocen porque ha estado con nosotros ya varias semanas, el doctor Daniel Jiménez, especialista en biofotónica y óptica física, acá también con el Centro de Tecnología Avanzada, Centro Médico de Tecnología Avanzada, PBM. Antes de continuar, les aviso ya, como este es el último segmento de hoy, los números de contacto y la ubicación para que acudan, hagan su cita completamente gratis en PBM. Y también les voy a dar el WhatsApp, porque durante el show también estamos contestando WhatsApp, ¿ok? Ya nos han enviado varios el día de hoy. El número a marcar para hacer su cita y cualquier pregunta completamente gratis es el 619-732-1800, 619-732-1800, y del área de Tijuana o cualquier punto de México pueden marcar al 664-974-9396, 664-974-9396, y por WhatsApp, por supuesto, 663-406-0319, una vez más, por WhatsApp, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, en la hermosa ciudad de Tijuana. Están frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Ahí les esperan con mucho gusto, con los brazos abiertos para atenderle y que sienta alivio inmediato. Yo se los garantizo porque yo ya he tomado estos tratamientos a base de luz que te dan mucha tranquilidad y no duele nada. Así es. Ahora, una pregunta para la doctora Ana Luisa Bojorquez. ¿La PBM puede combinarse con otros tratamientos para próstata y disfunción eréctil? Sí, claro. Okay. La PBM es un complemento ideal para los tratamientos como como medicamentos que ya tiene el paciente. Por ejemplo, la disfunción eréctil puede ser por muchísimas causas. Desde el paciente que tiene obesidad, sus arterias están tapadas y eso no nos permite que la microcirculación avance. El paciente diabético que tiene neuropatía y eso tampoco nos da una respuesta al momento de la actividad sexual. El paciente que tiene los colesteroles elevados, todo eso influye aparte del problema psicológico y del problema de la dieta y la falta de ejercicio. Pero la PBM la podemos combinar con un paciente diabético y todos sus medicamentos que toma para diabetes. Un paciente obeso que está en tratamiento con suplementación y con dieta. Un paciente independientemente hipertenso. No importa la patología que tenga el paciente, si él viene con nosotros por una disfunción eréctil, el protocolo se basa en hacer un protocolo personalizado para ese paciente que le pueda dar los mejores resultados. Si es un paciente que toma tratamientos para hiperplasia prostática, finasteride, tamsulosina, cualquier medicamento que él tome, lo podemos combinar sin ningún problema. La fisioterapia pélvica es muy importante ya que fortalece los músculos de la pelvis y esto nos da un mejor control urinario. El paciente que tiene infecciones urinarias recurrentes, que también eso nos puede dar una disfunción eréctil, también si tiene su tratamiento con su urólogo, eso no cambiaría nada, lo podemos combinar. Y aquí pues es importante que aparte de la PBM y de sus tratamientos que ya tiene de base para cualquier patología, podamos hacer un cambio en el estilo de vida del paciente, tanto suplementarlo como invitarlo a que haga una buena dieta, un ejercicio. Incluso hay pacientes que no tienen ninguna patología, pero son fumadores. Y el fumar nos causa una disfunción eréctil por un problema vascular ahí que el tabaco viene y nos afecta. Entonces también en ese caso podemos ayudarles aquí. La combinación nos va a dar una potencialización en los resultados y va a acelerar la recuperación del paciente. Incluso, doctora, la cuestión es el manejo de ansiedad que se da con la PBM, uh-huh. que ayuda a apoyar la cuestión de la ansiedad del desempeño, que a veces ante el momento hay un bloqueo psicológico y esa parte también se puede aportar. Sí, también puede que no tenga ninguna patología, simplemente maneja depresión, ansiedad, y eso no le permite llegar a una erección satisfactoria. Sí, excelente, excelente, doctora. Ya saben todos ustedes que nos escuchan, estuvimos hablando el día de hoy sobre problemas relacionados con el cáncer de la próstata y otros relacionados con ese tema y con el tema de disfunción eréctil, que todo esto se puede tratar muy fácilmente a través de PBM, que son tratamientos a base de pura luz, que no duele, que son invasivos y que van de la mano con otros tratamientos ya existentes, ¿correcto? Es correcto. Así es que les voy a mencionar también de una vez otras condiciones que se pueden tratar para que hablen y hagan sus preguntas sobre estas otras condiciones que son muy importantes, como es el cáncer de la próstata, el Alzheimer, la depresión, el estrés postraumático, déficit de atención, dolor por neuropatía, fractura, lesiones, condiciones del pulmón, artritis, fibromialgia, tendinitis, tiroides, alta presión, diabetes, las úlceras en los pies por el diabetes, también entre otras está el flujo sanguíneo, que es bastante importante, microcirculación, la retinopatía y obviamente lo que hablamos hoy, la disfunción eréctil. Hagan sus preguntas. Si alguien que ustedes conocen, de los que nos están escuchando ahorita en Esquina 32 Radio, si ustedes, público bonito, tienen conocidos o si ustedes o parientes, hagan sus llamadas y hagan sus preguntas y agenden su cita completamente gratis en PBM. Así es, PBM es un centro médico de alta tecnología ubicado en Tijuana. Para hacer su cita pueden marcar al 619-732-1800. 619-732-1800 o al 664-974-9396, es el número de Tijuana, 664-974-9396, y por WhatsApp a nivel global pueden mandar un WhatsApp al 663-406-0319, 663-406-0319. Estuvimos aquí su servidor Danny Oz y aquí de Esquina 32 Radio también la doctora Ana Luisa Bojorquez, médico general de el Centro Médico de Tecnología Avanzada PBM, y también estuvo con nosotros el doctor Daniel Jiménez, especialista en biofotónica y óptica física. ¿Correcto, doctor? Sí, correcto. Ok, gracias. Rapidito, antes de irnos, 30 segundos. PBM, ¿qué significa? Fotobiomodulación, el control de las cosas vivas con luz.